gusto poder encontrarnos nuevamente en este su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy iniciamos una serie de 3 programas, los cuales hemos titulado Su Matrimonio Sí Importa, en el cual nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, conversa con el escritor y conferencista familiar Juan Varela. Actualmente el matrimonio está siendo sumamente atacado por muchas corrientes o formas de pensar. Sin embargo, debemos de tener una clara y sólida convicción que nos haga tener presente que debemos de fortalecer la familia y a cada uno de sus miembros para que ellos logren crecer en un ambiente saludable. Escuchemos. Nos sentimos honrados de tener en el estudio de Enfoque a la Familia al máster en Psicología del Matrimonio y la Pareja, mi amigo Juan Varela. Escritor del libro Tu Matrimonio Sí Importa, publicado por Editorial CLIE, que está recorriendo Iberoamérica, y es un libro riquísimo. Son más de 300 páginas con un contenido excepcional. Y yo estoy seguro que usted disfrutará esta entrevista, porque hablar con nuestro invitado Juan Varela es siempre exquisito. Juan, bienvenido al programa. Muchas gracias, Sixto. ¿Qué inspira el libro Tu Matrimonio Sí Importa? Bueno, el libro viene a ser un poco una recopilación de toda nuestra andadura ministerial en la temática de matrimonio y de familia. Y cuando junto con María del Mar decidimos plasmar en papel, ¿verdad?, un poquitito toda nuestra experiencia, nos dimos cuenta que teníamos que escribir un libro, en primer lugar, eminentemente práctico, ¿verdad? En segundo lugar, un libro con un claro sentido de defensa. Es decir, el libro nace de una convicción de que, dado que vivimos en una sociedad que no apuesta por el matrimonio, que intenta banalizarlo, menospreciarlo, falsamente ampliarlo, devaluarlo, nos dimos cuenta de que nos hacía falta contrarrestar todo ese ataque frente al matrimonio. Entonces el libro nace con ese sentido de defender la institución del matrimonio, ¿verdad? De ahí el título tan enfático de Tu Matrimonio Sí Importa. En primer lugar hablamos de las bases, en segundo lugar hablamos de los clavos y en tercer lugar trabajamos lo que es la esperanza que podemos tener si trabajamos bien todos los aspectos mencionados. De manera que creemos que puede ser una herramienta útil, una herramienta tipo manual de trabajo práctico, ¿verdad? Para que las parejas lo lean, lo relean, incluso pueda ser trabajado en grupitos de matrimonios. Eso me encanta. Iniciemos como inicia el libro, hablemos del contexto de la sociedad en la que vivimos. Hoy vivimos en una sociedad que ha alterado sus valores y esto ha complicado la vivencia del matrimonio porque el enfoque, el interés ha cambiado. Describamos la sociedad en la que nos estamos casando hoy. Correcto. De alguna forma, la comparación teológica que utilizamos para trabajar el libro tiene que ver con la parábola de la casa que fue fundada sobre la roca o sobre la arena. Por eso empezamos hablando de los fundamentos, ¿no? Estamos fundamentando nuestro matrimonio sobre la roca, que es la palabra de Dios, o sobre los cimientos arenosos de una sociedad. La sociedad en la que vivimos, yo creo que influye poderosamente en el estilo de matrimonio que podemos tener y trabajar. Y entonces entramos en un tipo de persona que lo que busca es vivir el presente y su realidad inmediata, un tipo de persona que lo que busca es vivir a golpe de sentimiento, sentir, experimentar, un tipo de persona que huye de todo lo que implique compromiso, pacto, fidelidad, y evidentemente son aspectos muy contrarios a lo que la palabra de Dios establece. Dice la palabra en Génesis que del caos Dios hizo el cosmos, es decir, de un desorden inicial Dios estableció el orden, que es lo que quiere decir la palabra cosmos, orden, y en ese orden Dios estableció principios y estructuras de autoridad. Un país para que funcione necesita estructuras de autoridad, que son los gobiernos que deben legislar, regular. Un municipio para que funcione necesita de un ayuntamiento, de una municipalidad que canalice, que estructure. Una iglesia necesita de principios y estructuras de autoridad. Y evidentemente un matrimonio necesita de estructuras y principios de autoridad. La sana jerarquización en los papeles que Dios le dio al hombre y a la mujer cimentan matrimonios sólidos y estables. Creo que uno de los grandes problemas es el falso concepto que se ha acuñado de lo que implica autoridad, donde incluso en nuestros medios cristianos se ha malentendido y a veces se ha entendido como un machismo dominante del varón, cuando la autoridad bien entendida implica servicio, ¿no? Entonces, una mala interpretación incluso de las claves bíblicas sobre el concepto de autoridad, unido a unas falsas claves sociales que promueven todo lo que tiene que ver o promueven todo lo contrario a los valores, la norma y la ética, creo que han hecho un flaco favor a muchas parejas que han comenzado su relación sentándola sobre esas bases equivocadas. De ahí que por contra nosotros planteemos que tú matrimonio sí importa y demos claves claras y específicas para que las parejas fundamenten su matrimonio no sobre la arena de esta sociedad, sino sobre la roca que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre juntarse y casarse, vivir junto y casarse? Es decir, correcto, en este mundo hedonista donde todo es autocomplacencia, autosatisfacción, la epidermis de la tolerancia es superficial, no soporto nada, si funciona, seguimos. Aparte que se están casando más adultos, lo cual lleva a una expectativa de tener hijos más tarde y correcto, a algunos ya se les impide esta realidad. No, y fíjate que en España, ¿por qué casarse? Es cierto. O sea, ¿qué beneficios, qué ventajas me reporta, ¿no? Es más, en España, dicen los expertos, los sociólogos, que de no remediar la actual situación de índice de natalidad, fíjate, Sixto, auguran que para el año 2050 seremos el país más envejecido del mundo. Eso es impresionante. Sí. Tú vas a los parques en España y ya no ves tantos niños como veías hace 20 años. El enfoque de la sociedad ha pasado de ser familiar a ser un enfoque netamente laboral de promoción personal en el trabajo. Las parejas no quieren tener hijos, no le interesan. Ya les vale con un perrito. Porque no tienen tiempo, porque su enfoque es netamente de promoción personal y laboral en el trabajo, ¿no? Entonces, el matrimonio no está de moda. ¿Qué consecuencias traerá eso entonces a la sociedad futura? Bueno, evidentemente, unas consecuencias donde el elemento narcisista e individualista cada vez se irá acentuando más, donde asistiremos a sociedades cada vez más envejecidas, donde el índice de natalidad será tan bajo que no va a haber nuevas generaciones para renovar todo lo que tiene que renovarse en una sociedad normal y equilibrada. Fíjate que, curiosamente, en España, quien hasta hace poco venía compensando ese tremendo índice de baja natalidad era justamente la inmigración, mayormente de cualquier país de Latinoamérica, que venía a aportar, todavía con un sano concepto de familia, hijos a una sociedad que realmente no apuesta por el matrimonio ni por los niños, ¿no? Entonces es triste asistir a todo eso, ¿no? Es triste asistir a defunciones de personas que han muerto en sus casas, que han fallecido solas y que se han dado cuenta de que habían fallecido porque el vecino notaba que la puerta de al lado olía a podrido. Y han entrado la policía al final en muchos casos y se han encontrado con personas que llevaban días o semanas fallecidas, pero que como vivían solas, nadie las añoró. Nadie supo de su fallecimiento y qué triste es morir, ¿verdad? Morir solo, morir quizá con abultadas cuentas bancarias y con casas preciosas, pero morir solo en la pobreza más absoluta de relaciones, de amistades y de carga emotiva de personas bien que están al lado. Bien lo planteas en tu libro, No nacimos para vivir en soledad. Correcto. Dios nos hizo seres humanos gregarios. Hablemos de la importancia de vivir en redes fuertes, con redes fuertes, y la principal red fuerte es el matrimonio y la familia. Correcto, correcto. Como bien dices, no fuimos diseñados para vivir en soledad. Cuando Dios ideó al hombre como el poema de la creación, como la creación máxima, lo ideó casi con un código genético relacional. Parte de la imagen y semejanza con la que Dios nos creó tiene que ver con el hecho de que Dios son tres personas en una viviendo en perfecta unidad. Ese elemento relacional nos es transferido por imagen divina. No podemos vivir en soledad. Somos seres gregarios. Tenemos que estar en sistemas familiares. Necesitamos emocionalmente la relación con otras personas. Necesitamos un tú que nos haga consciente de nuestro yo. Necesitamos un tú que nos contraste. No podemos vivir en soledad. Por eso el primer elemento clave del matrimonio, el primer propósito, es suplir esa soledad que en Génesis 2:18 ya se menciona. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Qué interesante esa palabra, ¿verdad? Ayuda idónea en latín es ad yugo, con el mismo yugo. Y un yugo, ¿verdad?, salvando las diferencias y con perdón, es lo que se le pone a los animalitos, a los burros, a los asnos, a los bueyes, para que vayan en la misma dirección, al mismo ritmo, ¿verdad? Pero la palabra ayuda idónea en griego es mucho más interesante, porque comparte la misma raíz que en Juan se utiliza para hablar del Consolador de nuestras vidas. Cuando Cristo se va, dice que enviará al Consolador, a la ayuda idónea. Qué bonito que la mujer comparte la misma raíz griega utilizada para Cletos, para hablar del Consolador, de la ayuda idónea. Entonces, en plan de broma, nosotros siempre decimos que Dios suplió la soledad de Adán creando una ayuda idónea, porque claro, alguien tenía que fregar, alguien tenía que planchar, alguien tenía que cocinar, ¿verdad? Entonces después le hablamos de que no, para nada. La mujer comparte la misma raíz griega para hablar del término real de paracletos, el ayudador, el consolador, el complemento ideal para nuestras vidas, ¿no? Y qué bueno que Dios suplió esa carencia afectiva creando a la mujer como el sello de la creación, como el perfecto complemento para el varón. Por eso es importante casarse. Juan, nos gustaría que puedas regresar a nuestro próximo programa y sigamos charlando sobre tu libro, tu matrimonio sí importa. ¿Sería posible? Bueno, siempre que me ofrezcáis un cafecito costarricense tan rico como el que estoy degustando, será un placer. Lo tendrás en la mesa. Gracias. Muchos de nuestros jóvenes no están viendo el matrimonio como una opción, y esto es algo lamentable. Es necesario que los padres de familia modelen y enseñen a sus hijos sobre la importancia del mismo. Acá en Enfoque a la Familia queremos ayudarle en este y otros temas. Por eso le recomendamos el libro De Regreso a Casa, escrito por Sixto Porras. Todos anhelamos tener una familia saludable, pero también al mismo tiempo tenemos nuestra propia historia que hemos construido de acuerdo a nuestra crianza y a la socialización que hemos recibido. Así como hemos construido esa historia con los elementos que nos dieron, de la misma manera la construirán nuestros hijos con aquello que como padres les estamos dando. ¿Puedo darle a mis hijos algo mejor de lo que me dieron a mí? ¡Claro que sí! Así como todos anhelamos tener una familia saludable, todos tenemos la capacidad para hacerlos. Hay que levantarnos y construir una mejor historia, la nuestra. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro segmento Finanzas con Propósito. Hombre prevenido vale por dos, dice el refrán. Uno de los desafíos de las familias hispanas es crecer en la educación. La mejor manera de invertir el dinero, su dinero, es en la formación de sus hijos, hijas, nietos y nietas. La educación les permitirá más adelante volar por sí mismos. Hay talentos que sus hijos tienen que pueden ser desarrollados como la música, el arte, la ciencia y la tecnología. En primer lugar, separe parte de su dinero para desarrollar el talento que Dios le ha dado a sus hijos. En segundo lugar, ahorre para los estudios de la universidad de cada uno de ellos. Y por último, también use parte de su dinero para que usted pueda aprender algo nuevo que le apasione. Decídase invertir en la educación y así vivirá con satisfacción. Le habló Javier Angulo, de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde escuchar la segunda parte de esta entrevista mañana. Usted también nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. También nos puede seguir por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y nos puede escribir un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.